fuiste mi compañía. Toda mi vida la pasé junto a ti y tu alma siempre estuvo en la mía. Y cuando había soledad, fue tu belleza espiritual que nos unió en amor. Y la confianza construyó la armonía. Las horas que pasan.